Una mujer cristiana era muy a menudo insultada por una vecina, muchas veces medio embriagada. Otras personas del barrio la instaban a denunciarla, pero ella contestaba que prefería orar a Dios por ella. Una tarde, hallándose bebida en la calle, un guardia le impuso la multa de un puñado de pesetas que no poseía o 7 días de cárcel. En el preciso instante que el guardia la iba a encerrar en la celda de castigo, una voz gritó a sus espaldas: "Yo pago por ella". Y la buena vecina puso el dinero en las manos del guardia. Hoy estas dos vecinas van a la misma parroquia juntas a misa y una no se cansa de repetir: "Ella me salvó de la cárcel y por su ayuda recibo la salvación de Dios". En la carta a los Corintios leemos: "No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios haga justicia, porque así está escrito: yo soy el que hace justicia, les daré el pago que merecen". Ahí termina la cita. Cada uno ha de ser dueño de sus decisiones. De allí que es muy importante alimentar el interior con la palabra de Dios, que es una brújula para nuestro camino. Así, de esa manera, podremos ir ahogando el mal con abundancia de bien, porque dentro de cada uno existe trigo y cizaña. De allí que a veces nos hemos equivocado devolviendo mal por mal, pero paulatinamente estamos llamados a lograr un autodominio para resistir al impulso de la venganza y proceder serenamente, como corresponde a una persona auténtica, con valores. Si nos alimentamos internamente de la Sagrada Escritura, intentaremos poner en práctica el consejo que hemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y pensemos que nosotros tenemos muchos defectos, por eso tenemos que ser tolerantes con los de los otros, que a veces nos afectan de cerca. El amor nos lleva a ser más tolerantes, tratando de pensar mejor de los otros, considerando que lo que nos lastima no lo hayan hecho con mala voluntad, sino por descuidos. Pero si devolvemos mal por mal, claramente hay una mala voluntad de nuestra parte y podemos llegar a ser más censurables que el primero. Por eso el devolver mal por mal es presuntuosidad, es arrogarse uno mismo la posición que ocupa el juez supremo, que es Dios. Los cristianos tienen que dejar tanto el juzgar como el castigar en las manos de Dios. Por eso Jesús dijo: "Dejen de juzgar para que ustedes no sean juzgados". Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.